siempre dices que no te hago falta, y siempre soy el pañuelo que seca tus lágrimas. No, siempre dices que no soy tu amigo, y solo vives y sientes, lo sé, cuando estás conmigo. Acuérdate a quien encuentras siempre que llamas. Acuérdate de cada madrugada. Acuérdate en quien hombro descargas tus penas. Acuérdate de quien hace suyos tus problemas. No, siempre dices que no soy sincero, y cuando abres los ojos no te niego un perdón ni un te quiero. Acuérdate a quien encuentras siempre que llamas. Acuérdate de cada madrugada. Acuérdate en qué hombro descargas tus penas. Acuérdate de quien hace suyos tus problemas. Acuérdate a quien encuentras siempre que llamas. Acuérdate de cada madrugada. Acuérdate en qué hombro descargas tus penas. Acuérdate de quien hace suyos tus problemas. Acuérdate a quien encuentras siempre que llamas. Acuérdate de cada madrugada. Acuérdate en qué hombro descargas tus penas.